Hola, ¿cómo están? Los invito a comenzar el viaje a la memoria, la que habita en el Pago Chico, al lugar de los orígenes, al patio materno donde apoyamos las patas por primera vez. Desde FM La Correntada, esto es El Nieto de Catalina. Martes 19 horas, por la 92.7, la primer radio comunitaria de San Pedro. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. Qué suerte que es chico mi pueblo, la gente ni sabe que existe, se esconde trepando los cerros, perdido y solito. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en otro viaje de El Nieto de Catalina, este programa que hacemos aquí en FM La Correntada, acá a orillas del Riacho San Pedro, en la primer radio comunitaria de nuestra ciudad. Estamos aquí, vamos a iniciar un nuevo recorrido, a una vuelta a los orígenes, al Pago Chico, ese lugar donde apoyamos las patas por primera vez en el patio de tierra, como decía Favaloro, esa es la patria. Recordar nuestro lugar materno, nuestras vivencias, nuestros recuerdos. Aquí estamos con Fernando, que hoy nos visita, y vamos a volver en este viaje imaginario a la ciudad de Belville, en la provincia de Córdoba, nuestra provincia mediterránea. Ya estamos al aire y con Josefina en los controles y Viviana en la asistencia. Bienvenido, Fernando. Bueno, es un gusto, y a tu audiencia, a lo mejor para esta tarde y esta noche. Y bueno, esperemos cubrir un poco las vivencias de nuestra niñez, la juventud, y bueno, hoy por hoy ya con unos cuantos almanaques encima, ¿no? Así que bueno, espero pasarla de mejor, y agradecidos por la invitación. Y bueno, dejemos el día a día vivido hasta el presente, y bueno, y agradecido eternamente, y bueno, y saludar a toda la audiencia de acá de la Ribera, gente conocida, algunos por conocer, y bueno, es un gustazo muy, y mi nombre mío es Fernando, y bueno, a sus órdenes, así que comencemos el diálogo. Bueno, arrancamos. Para que cantemos todos. Hasta 1930... la pelota con que se jugaba al fútbol representaba para los jugadores un riesgo, ya que los primitivos balones confeccionados en cuero vacuno o de potro tenían una serie de irregularidades en la superficie, un borde que generalmente provocaba lesiones en los jugadores. Es de aquí que las imágenes que nosotros vemos de los primeros partidos de fútbol de los jugadores con boina no era una moda, sino una forma de proteger la frente y la cabeza de ese borde filoso. Romano Polo era un hombre joven, conocedor de los riesgos y disgusto que daba la pelota con tiento. Con sus 28 años, Polo no dejaba descansar su imaginación, pensando en una pelota redonda que produjera placer al tocarla y dominarla. Un día, por 1929, se dijo, ya está. Se sentó a la mesa con papel y lápiz y dejó dibujado el invento. Lo primero fue hacer una válvula interna que no afectara la forma esférica de la pelota. Al fin, con un bulbo de caucho que permitía la entrada de un pico, pero que luego no dejaba escapar el aire, comenzó la solución. Luego había que lograr la inmovilidad de la cámara dentro de la pelota para permitir el reinflado, insertando la aguja por la válvula sin dañarla, y por último, la boca de la pelota, que antes se cerraba con un trozo de tiento, debía clausurarse de otra manera. Hernán ayudó para que Paul y sus amigos lograran la costura interior pretendida, que realizada desde afuera hacia adentro, quedó invisible y lógicamente sin reborde. Posteriormente, al iniciarse la fabricación en serie de los balones y ya obtenida la patente, comenzaron a salir desde Belville para todo el país y el resto del mundo, miles de pelotas que con la marca Super Bowl, registrada por la firma Tosolini, Polo y Balbonesi, dieron testimonio del alumbramiento ocurrido en la ciudad, denominada con toda justicia cuna del fútbol. Y los juegos de ronda ya no se encuentran. Caballito de palo, sin el domingo, Chaplin y Luis Sandrini, adentro mío. La gente ni sabe que existe, se esconde trepando los cerros, perdido y solito. Hola amigos, hoy nos encontramos aquí en la FM 92.7 La Correntada. Nuestros números de contacto son el 3329-1555-5587, ahí nos podés mandar mensajitos de texto o WhatsApp, te vamos a responder. Estamos con Fernando hoy viajando a Belville. Belville se encuentra exactamente a mitad de camino entre Córdoba y Rosario, 200 kilómetros de Córdoba, 200 kilómetros de Rosario. Es una ciudad, alguna vez pretendió ser la capital nacional, fue una propuesta de un senador que pidió alguna vez que fuese elegida como capital capital nacional. Hoy por hoy es capital nacional del fútbol y de fabricación de pelotas nacionales. Así que estamos con Fernando. ¿Cómo va, Fernando? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Y bueno, es un gusto, como dije hoy al inicio, y bueno, y recordar la infancia y cuando uno estaba ahí en... Porque yo en realidad mi familia vivía en Ballesteros, y bueno, cuando mis padres se casaron, bueno... Nací yo en Belville y de ahí empezamos a desandar, digamos, día a día, la familia, la problemática, la vivencia, todas esas cosas que uno va día a día yendo creciendo. Y bueno, hasta que llegamos el momento que mis padres decidieron llegarse acá para la provincia de Buenos Aires y acá estamos. Ingresamos a Gobernador Castro en el año 59, yo tenía 7 años de vida, y bueno, y ahí empezó toda esta lucha. Es una lucha, uno por decir, pero es una, vivir el día a día con un montón de situaciones, de necesidades, de que era otra vida, para vivirla mejor que de ahora, que no es tan rápida, no es tan dinámica, no es tan... Antes había que hacerse señales de humo, como... No ahora que está la tecnología, es tan amplia y inmensa, ¿no? Pero bueno, acá estamos, gracias a Dios, muy bien. Y bueno, siempre recordando ese lugarcito donde uno nació, vivió. Y bueno, son situaciones que el día a día que vamos a ir hablando es de todo, de toda persona que ha pasado situaciones muy difíciles, pero siempre pensando en el futuro. Así que bueno, hay que ir llevando todo esto de la mejor manera posible y bueno, me hace bien, la verdad que me hace bien que me hayas invitado, y porque realmente por ahí uno tiene ese pequeño mundo interno que es el vivir el día a día de haber vivido, y bueno, y hoy por hoy, bueno, bien, así que siempre viendo el vivir el presente y pensando mínimamente en el futuro de mañana, que solamente Dios sabe si llegamos al mañana, ¿no? Contame, Fernando, de tu familia, cómo estaba compuesta, cómo llamaban tus padres, y bueno, si tenés familiares en Belville, primos. Y en realidad mis padres, bueno, se llama Fernando, se llamaba porque él lo perdí en el año 83. Y mi mamá, de ahí tu nombre, Fernando. Fernando. Y mi mamá vive todavía en la actualidad, gracias a Dios, tiene sus años, y bueno, está ahí, tengo hermanos acá, sobrino, primo, y bueno, una familia diversa, con toda la, con toda esa buena disposición que tiene, y llevamos adelante la educación que los enseñaron desde raíz, porque a lo mejor el mundo ha avanzado tecnológicamente, pero a veces uno por eso tiene que quedar un poco, no ir al ritmo, pero ir viendo cómo se puede sobrevivir a en lo económico, haber vivido en lo económico, de haber perdido cosas que que duelen mucho, porque la mayoría de las personas y las familias siempre se pierde algo muy querido, y bueno, pero sí, siempre hay que ser positivo ante el dolor expuesto, que yo una hay cosas que por ahí, bueno, y te digo, tengo hijos, tuve un matrimonio. Tu padre, sí. ¿A qué se dedicaba en Belville? ¿Qué hacía? Bueno, mi papá en la zona de Ballester o Belville, él en ese momento se juntaba maní a bolsa, y después... Córdoba es la capital, sí, se encuentra centrada la producción de maní, claro, muy importante para el después, país. Y después, bueno, como todo, empezó a trabajar, hacía un empleador que tenía, que de que en ese entonces estaban los tractores Pampa, Araudio en la Reja... Sí. De rastra de un cuerpo, y bueno, todo eso, trabajar de sol a sol, porque era una familia que se estaba formando. Esta es la época de cosecha del maní, abril, mayo. Sí, por eso yo te digo, y por ahí a veces... ¿Y él qué hacía? ¿Trabajar en el campo? Trabajar en el campo, sí, una persona muy honesta, muy sincera, muy, muy servicial, y principalmente respetuosa, y había que respetar todo lo que se decía en su momento. Por eso yo a lo mejor tengo una cuna... a lo mejor un poco anticuada ante el mundo hoy vivente, pero son cosas que a mí me sirven, porque siempre uno marca la diferencia en la educación, el respeto, mirar, a veces mejor callarse la boca antes de expresar algo que sea indebido para, bueno, y todas esas cosas lindas que uno, la persona de nuestra edad, ha vivido y lleva siempre, el respeto hacia Decime, ¿tu familia era tu padre? Estaba, tu madre, en ese momento, soy el mayor de la ¿cuántos familia. ¿Cuántos hermanos son? En total somos 5. Y tengo una hermana, la menor, fallecida, y bueno, que no está. Pero ¿y ellos viven acá en la zona? ¿También sí? Sí, tengo mis hermanos acá, viven acá en San Pedro 2, una en Capital, y bueno, acá en San Pedro tengo 3, y yo 4, y mi otra hermana que falta, bueno... Y después de ahí está mi mamá, ya digo, mis hermanos, mi sobrina, mi cuñado, toda una familia inmensa, ¿no? Pero bueno, así que nada, todo bien. Y ya digo, siempre me gusta volver a esa infancia. ¿Qué recuerdo tenés? ¿Tenés recuerdos gratos de tu infancia? Sí, de Belville. Sí, de Belville. ¿Qué te acordás? De Villa María. Y me acuerdo cuando uno por ahí salía, era en un pueblito, digamos, de muy pocas casas, y había que salir uno a la escuela o estar en la casa ahí con el cuidado de los familiares, de la mamá, y a veces, bueno... Son cosas que uno, viste, por ahí una... Como toda familia, que protectora de los padres, los mayores, protectora de los menores, y bueno, y enseñando siempre la educación y el respeto, como te decía recién. Y bueno. ¿Y esa la... es como esa la... la escuela primaria la hiciste ahí en Belville mismo? No, porque yo tenía 7 años cuando vine a Castro... en Castro ya es como que empecé a caminar el día a día siempre, bueno, y acá en Castro, en la escuela 35, tuve hasta quinto grado, y a los 11 años, bueno, lamentablemente tuve que dejar de concurrir a la escuela para salir a trabajar en el sindicato de Water en Castro. Decime, ¿cómo eligen tus padres Castro? venir a Castro? No, porque había un familiar, un tío directo. ¿Parte de padre, de madre? No, por parte de una tía. De una tía. Y después de ahí, bueno, los convoca, bueno, como los dicen, bueno, venite para acá, y bueno, fue un cambio total. Ya que a los 7 años no sabía diferenciar cuál era lo que uno vivía en su momento allá. También allá no era tan solvente de laboralmente como estaba acá. No había tantas salidas laborales ahora como hay en la zona, ¿no? Por supuesto, bueno, en este momento no, pero en su momento estaba. Y después ya te digo, acá en Castro fue que inició toda mi infancia. Escuela, compañeros, amigos, lo que vos mencionabas al comienzo, la pelota de vejiga de vaca, la pelota de trapo, la de cuero. Entonces, me acuerdo que en Arrecife íbamos a jugar a una con el grupo de la parroquia, íbamos a jugar a la pelota a un barrio que se llama es un barrio muy antiguo de Arrecifes, se llama Las Palmas. Uh-huh. Había 2 palmeras gigantes sobre la costa del río. La avenida de la Valle. Creo que es ahora en tal circuito o por ahí cerca. Para el otro lado. Ah, yo vivía del lado del circuito, el Monumento San Martín. Esa calle es San Martín para el lado del circuito, para el otro lado se llama La Valle, ya. Que es un barrio que tiene muchos años y se jugaba la pelota. Y yo me acuerdo que una vez fuimos a jugar y sacaron de un tarro con cal que tenían una pelota de cuero, uh-huh, de tiento, y jugamos con eso. Ah, lo que era para olvídate. Y había gente que jugaba descalzo y la pateaba como si pateara una pelota de plomo. Sí, yo te comento de un goma. Día, recordándome así, 9 años, 10, y enfrente de donde vivíamos, las 3 familias, digamos, había un matadero. Y ahí se carneaba para la carnicería, y bueno, de ahí nosotros aprovechamos a veces, en la semana 2 o 3 veces, pedimos permiso al dueño y entrábamos y sacábamos la vejiga, y bueno, si por ahí se colgaba, se anexaba, digamos, alguna pata, alguna cabeza, nunca estaba de más, ¿viste? Porque eran momentos difíciles, en la familia numerosa, ya te digo, hasta que uno viene, hasta que se va conociendo, ya te digo, mi padre trabajaba, y bueno, uno veía, y bueno, hasta que ya te digo, tenía 11 años cuando yo empecé a salir al sindicato, que me llevaban de aguatero, en la época de la batata, y después peón de golondrina, digamos, en invierno, para meterte adentro de las plantas de naranja, limones, ¿sabés qué? Sacar todo eso helado, con alpargata de soga, con los biguetes del costado, pantalón 3/4, y bueno, fue una infancia linda, sufrida, pero siempre apostando a más. Y bueno, y eso es lo que uno vive, que te lleva a ser, digamos, duro ante las circunstancias adversas que te presenta la vida del día a día. Y después de ahí hay muchas cosas para decir. Eso sí, está prohibido emocionarse. No, así que bueno. La idea es pasarla bien, no, sí, seguro, sí, seguro. Vamos a escuchar un tema ahora. ¿Te gusta la música? Sí, todo el tipo de música me gusta, pero especialmente por ahí es el cuarteto, la música alegre. Y claro, viste, porque a veces por el día a día también te lleva un poco a bajonearte. Y hay mucha gente que por ahí dice, y mirá, viste, son épocas vividas. Yo te digo, a mí la música me gusta toda. Y después de ahí hay que, como quien dice, hay que deshojar, digamos, la alegría y sentirse bien, como comentaste recién, sentirse muy bien. Y bueno, siempre estar ahí con esa pum para arriba, ¿no? ¿Sos bailarín como Molina, no? No, Molina es una persona que baila. A mí me gusta el baile, sí, pero pasa que ya por ahí... Molina es casi profesional, dice que su pueblo contó acá. Si eso, no mintió, acá decía que eso, ganaba concursos. Te digo, mira, lo poco y lo mucho que lo conozco a Molina, que es un genio. Bailando hay que sacarse el sombrero. No, hay que reconocer lo que... Cuando una persona es vale en el baile, baila. Eso sí, seguro. Así que después ya te digo, a mí también me gustó el baile, el rock, todo. En su momento, en los años 70, que era la época más linda que se vivió. Y después ya fue todo avanzando. Y bueno, hoy por hoy capaz que, viste, no vamos a tener la misma agilidad que teníamos en su momento, pero por ahí le presentamos algún... Bueno, el tema siguiente es un tema que nos va a levantar. vamos a escuchar a Conejito Alejandro. También me acuerdo de mi infancia, mi tío tenía una bailante en Arrecife y, uh-huh. y vino una vez, nos trajimos con Conejito Alejandro, estuvo ahí con nosotros, con la familia. Y también me dedicaba a Ramón este tema para levantar un poco el ánimo, sí. que las cosas se van a superar. Sí, pues es un gran compañero así y una gran persona. Y bueno, en este momento, lo que él está viviendo ahora, claro, lo que él está viviendo ahora, y perdón por la interrupción, sí. lo que él está viviendo yo ya lo viví hace 9 años atrás y sé lo que es. Por a eso. Veces me hubiera gustado, no me di cuenta, yo está bien, es un hay que respetar el duelo. Pero bueno, es una gran persona y hay que tratar de todos los medios de brindarle el apoyo emocional, personal. Y bueno, es la verdad que dentro del trabajo, de los años que estamos ahí en el trabajo, ha sido una persona excelente y aprendí mucho de él. Así bueno, que... dedicado a Fernando, que lo pidió, y especialmente a Ramón, un amigo en común, este tema. La gente ni sabe que existe, se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Los cerros blancas, madre selvas, los ranchos de paja y adobe, el verde del álamo alto y el sauce. Seguimos aquí por la 92.7, el Nieto de Catalina, en este segundo año de viajes. Hoy estamos viajando a la provincia de Córdoba, a la ciudad de Belleville. capital, cuna del fútbol, capital nacional de las pelotas de fútbol, con el invento este tan revolucionario que contamos en el primer bloque. Estamos con Fernando y nuestros contactos son el 1555-5587, si usted quiere mandar un mensajito, comunicar, aquí estamos. Fernando, contanos de, estamos hablando que tu padre se insertó a trabajar en la producción en San Pedro. Vos viniste cuando tenías 7 años, me dijiste. 7 años, sí, 7 años. Y bueno, después tu padre salía al campo a trabajar por el sindicato. Que claro, bolsa, sí. La bolsa de trabajo, ¿cómo se trabaja? Y la bolsa de trabajo en ese momento era juntada a maíz, a maleta, a todo a pulmón, y la batata, la cortada de guinea, y todo lo que sea trabajo rústico, ahí había que estar, porque la familia crecía, Diego, ya en ese entonces ya éramos 3 para 4 hermanos. Y bueno, y por eso en su momento habíamos decidido, en común acuerdo, no muy de acuerdo mi papá, de que yo saliera... ¿Vos eras el mayor, el menor? No, yo soy el mayor de todos. El mayor de mi familia, de mis hermanos, soy el mayor. Y bueno, y por eso te digo que hoy la tecnología de hace muchos años cambió y bueno, uno siempre va... Pero la vivencia que yo viví en esos años, ya te digo, fue muy duro, ¿eh? Muy, muy duro, que hay gente que tenga la misma edad mía, va a saber, más especialmente la de la zona de campo, la gente de recolectores, gente que ha sabido aguantarse frío, calores, helada, y bueno, había que salir a trabajar sí o sí por la alimentación de la familia, porque cuando la familia es numerosa, viste, son muchas las bocas que hay que... Y bueno... Pasado ya con 12, 13 años, uno va, viste, siempre me recalcaban que yo había decidido, como un acuerdo con mi familia, de trabajar en lo que pudiera. Y bueno, conozco todo lo que es el tema de sacrificio, de campo, de trabajar. Y bueno, y eso me fue llevando, y bueno, hasta que llegaron los... siempre me gustó aprender cosas de trabajo. Había un señor ahí enfrente donde vivíamos, en Castro, y yo miraba que siempre andaba un tratorcito, un U25, ese chiquitito, con una pulverizadora, pulverizando... curando. Curando la plantación, claro, de durazno. Y bueno, siempre me acercaba al alambrado y miraba, o me iba al galpón y donde... Y le pedía que me enseñara, y ahí me enseñaron, fui aprendiendo lo que es conducir, lo que es la materia, lo que es el desarrollo del trabajo en el campo, y después tuve la suerte de encontrar un trabajo camino a Paraíso, una firma de Rosario que recolectaba papa, y bueno, fui tratorista, tuve gente a cargo. Ahí en el cerca de Rosario, ¿en qué zona? No, acá en Paraíso. Ah, en Paraíso. La firma era de Rosario, pero acá en Paraíso, la carnicería Queen, hay mucha gente que, si puede estar escuchándome, se va a saber orientar. Y bueno, después he trabajado por cuenta mía recolectando naranja, todo lo que fuera trabajo. Y bueno, tengo una gran condición, que es no me gusta prometer lo que no voy a cumplir, y siempre, ya te digo, siempre el trabajo por ahí es lo que me llevó siempre a sobrevivir. Bien, ya te digo, con golpes duros a veces que te da la vida, pero a su vez uno aprende, que es un gran remedio para la audiencia, para la vida de hoy, que se lleva, que el trabajar es todo, siempre y cuando por ahí te lleva algún falta de trabajo. Por ahí, viste, el que está acostumbrado a trabajar y no trabajas un día, ese es como que te falta algo, y bueno, estás siempre buscando esa fuente de trabajo, de no perderla. Y bueno, en su momento era mucho la demanda de trabajo y éramos pocos los operarios, así que siempre estábamos... ¿Y era una ayuda real, concreta, sí, a la familia? Para la familia, sí, porque fíjate que yo el mayor, y con dos hermanos más chicos, y mi mamá estaba embarazada y era costoso. Estábamos a 3 kilómetros de Castro, había que ir caminando a buscar los alimentos, y ir al sindicato que estaba ahí en Castro, y bueno, ir, venir a la escuela, a veces en su momento, cuando antes de abandonar la escuela, y bueno. ¿Pudiste ir a la escuela, Fernando, en Castro? Sí, fui de primer grado hasta quinto grado. Y de ahí ya no. ¿Y cómo, ¿Cómo era la vida de Castro en ese momento, que había mucho más trabajo, vamos a decir que la producción era más diversificada, porque estaba hablando que había maíz, fruta, papa? No. Claro, el tema es que el trabajo era el que no trabajaba, aquel que no le gustaba trabajar, pero a la persona que gustaba trabajar, te digo, te esperaba que te bajabas del camión de recolectar naranja y te llevaban a recolectar batata, o de la batata, o el durazno y lo que fuera. Y todas esas cosas te llevan a que uno se encariñe con el trabajo y te guste por sentirlo. Aparte, sin ondear, digamos, en lo político, ¿viste? Pero uno ya escuchó en su momento, el año 50 y pico para arriba, también te ayudaba, y en lo político también, porque decís, bueno, uno escucha a alguien que da unas buenas frases y te alimenta hacia el trabajo, y entonces vos aprendés en el seno de la familia de que trabajar lo dignifica. Y después no había tantas cosas como hoy, esa es la gran verdad. No había tantas situaciones complicadas, dolorosas como hoy en la actualidad, que es el tema de la droga, nada. Ya la única droga que era dormir para descansar para el otro día, estar lo mejor posible. Y te digo, una juventud así, sana. Sí, el capital que se tenía cada familia era el trabajo. Sí, podía salir adelante totalmente, las condiciones estaban dadas. Sí, totalmente, estaba todo. Yo te digo, el que no trabajaba en su momento es porque no quería. Mi papá, yo le íbamos a la par tirando una maleta, ¿sabés qué? Cómo quedaba a final de día, arrastrar. y bueno, y cortar en verano, cortar la guinea al rayo del sol, te podés imaginar. Después mi papá, bueno, en el año 60 y pico, 63, creo, 64, él, al tener conocimientos de maquinaria, fue contratado por una empresa de ahí de Castro y bueno, daba una cortitrilla y había que coser a bolsa, a mano, la del trigo, el maíz, todo eso. Y bueno, y ahí estaba también prendido, así que ya te digo, muchas cosas lindas. Y hasta ese momento, con 16 años, una experiencia de vida muy sana, y bueno, ya te digo, por ahí a veces yo me quedé en el tiempo, porque no me gusta caer en la actualidad y cometer algún error de que pueda ser que no acompañe con la personalidad de cada uno. Entonces a veces preferirle decir, mira, vamos a aprender, y aunque uno lo sepa, que lo haya desarrollado, pero viste, preferirle que con el trabajo del día a día va demostrando que tiene condiciones y capacidad para todo eso. Muy bien, estamos aquí en El Nieto de Catalina, en FM 92.7, y estamos con Fernando, nos está contando, él vino con su familia desde Belville, en la provincia de Córdoba, se instalaron en la localidad de Gobernador Castro, y nos estuvo contando hasta ahora cómo era la producción en esa época y la vida de las familias que trabajaban en la actividad rural. Escuchamos un tema y nos disponemos a seguir viajando. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado, y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy, soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas, y en la mitad del camino ya me olvido de las penas. Caminiaga Santa Elena, del Yuriqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado. De un hostal yo he sentido de un repente a una moza que decía, sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de Guanamacho mezclaita con hierbabuena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiega, Santa Elena, el churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, vino el cerro colorado. Con aire de chacarera y el latir del bombo. La correntada, la correntada pasa por vos. La gente ni sabe que existe. Seguimos compartiendo linda música, recuerdos en este viaje que hacemos el Nido de Catalina. Estamos también compartiendo unos mates y estamos, disculpen si tenemos un problema al aire, pero estamos con Josefina Dedos Mágicos. Y Fernando, contanos de esos años de juventud en Castro, cómo era la vida social. Bueno, a los 16 años que estabas trabajando, ¿te tocó el servicio militar? Sí, tenía, bueno, 16 años, trabajábamos ahí. Bueno, normal, cuando no, algún partido de fútbol entre los pibes de esa edad. ¿Fútbol chacarero? Claro, viste, en el mismo club ahí, Defensor, ahí en Agricultores. Y yo le tengo el gran honor de haber compartido muchos años también con el Chino Benítez, porque el Chino Benítez trabajamos juntos en la cuadrilla, digamos, de engavilladores de batata o camote, como lo quieran. Chino Benítez es jugador de Boca, de ¿no? De Boca, sí. Lástima que yo soy de River, ¿viste? Pero bueno, fueron los pibes que más con el Burro Corado, con los Corradi. Y toda esa gente uno fue aprendiendo cosas de viendo y bueno, poniendo en práctica. Después también, ya te digo, fútbol así de barrio, de así también de un lugar, digamos, cuando estábamos trabajando en el campo, siempre el boliche de campero, había partido de fútbol, campeonato de bocha, de truco, bailanta y todo eso, bueno. Y de ahí fui pasando los años hasta que uno va creciendo y en el año 68 yo era tratorista ahí en la empresa que te decía que recolectaba el pati, y tuve la mala suerte de intoxicarme con veneno con parandión y me vine acá a San Pedro y ya tenía, así que ni el parandión te liquidó, así que imagínate que y bueno, me acuerdo que me atendió en ese momento primero ese auxilio, me llevaron a Paraíso y bueno, después de ahí me derivaron a Ramallo, de Ramallo me mandaron para acá y bueno, mis tíos estaban acá en San Pedro. Y disculpa, ¿qué clase sos? Clase 52. Ah. 52. Y además de faltaba que dijera que en Castro jugabas a la pelota con el Chino Benítez y en Melville con Mario Alberto Kempe. Y no, sí. Porque Kempe era fue la figura, ya te digo, también de claro. Él es 54, vos sos 52. Y yo, claro, y ya te digo, por ahí son cosas que por ahí uno se le escapa a la memoria, no sé, pero yo tengo tantos lindos recuerdos de todo eso, de esa infancia, de esa juventud. Y bueno, llegando acá a San Pedro, bueno, trabajar en la Finaco, hay gente que se acuerda de la fábrica Finaco, Tío San, hay la otra fábrica que estaba allá, que no me recuerdo ahora, Blasón, Estibaje San Pedro, y bueno, y ahí en esa... Tuviste un problema con parandión, que es un veneno. Claro, sí, muy potente. Se usaba para matar la isoca de la papa, de la plantación, sí, de la papa. Y bueno, un día un viento, no tomé las precauciones correspondientes, y bueno, por suerte estamos acá, gracias a Dios estamos acá, porque fue un momento muy difícil lo que pasó, y bueno. Y ahí me vengo a San Pedro y bueno, y ahí ya te digo, trabajé en la fábrica, como te comentaba, y bueno, había un primo que tenía una fábrica de escoba. También aprendí el oficio de escobería. Y en ese todo esa ida y venida al bañario municipal, baile, todas esas cosas así, conocí a mi esposa. Formaste familia. Formé familia. Pero anteriormente, antes de eso, fui sorteado en el servicio militar. ¿Y qué pasaba? Ya tenía el número de sorteo, conozco a mi señora, ¿qué hago? Cometí la mejor bendición de casarme. Y formar una familia, y bueno, me salvé por eso. ¿El servicio militar o el casamiento? No, era más, todas las cosas, era me hubiera gustado hacer. ¿Qué número? 439, me tocaba, creo que Bahía Blanca, porque eso era un auto. Pero bueno, todo bien, y bueno, formé una hermosa familia, con tres hijos, y bueno, después de ahí ya te digo, fueron pasando los años, fui aprendiendo. Fui una persona que me gustó trabajar por cuenta mía propia. Y tú, ya te digo, después, al tener el oficio de escobería, puse escobería en mi casa. Fui chofer de un señor acá, Hugo Gatti, que vendía ladrillos también. Era una cosa de y bueno, siempre con el trabajo está ahí, trabajar, porque uno quería, era la ambición de tener, de mejorar la calidad de vida. Y viste que la familia, cuando uno forma una familia, ya venía con la familia ya de mis padres trabajando, y bueno, hasta que corté el cordón umbilical y dije, bueno, me tengo que largar, hacer lo mío con mi familia personal, ¿no? Entonces, después de ahí, ya te digo, son muchas cosas en avanzar, ¿viste? De la nada, digamos, de arrancar de cero, ahí teniendo y sumando todos los años uno, y tener terreno, casa, vehículo, y bueno, la experiencia más de todo, y bueno, y el agradecimiento a Dios por todo lo que uno va viviendo al día a día, lo vivido y lo que va viviendo a día. Así que, bueno. Formaste familia aquí en San Pedro y ya te quedaste en San Pedro. ¿Tus padres se quedaron en Castro? No, ellos sí vinieron también acá. Se vinieron acá. Y bueno, mis padres se habrán venido en el año 69, 70. Vendieron la propiedad que teníamos en Castro, compramos acá en el barrio Barco de Oro. Y ahí está la casa materna que está en la actualidad de mi mamá y mi hermano. Y bueno, ya te digo, como yo formé familia, bueno, levanté el vuelo y bueno, estuve 23 años, 22 años de casado, y bueno, después surgieron cosas, problemas en la familia, y bueno, me divorcié, y bueno. Y hay cosas, ya te digo, que la vida te golpea. ¿Tenés hijos? Sí, tengo tres. En realidad, hoy por hoy tengo dos, porque la mayor mía falleció en el año 2009, me dejó dos nietas hermosas. Y bueno, la otra hija, la menor, también tiene una nieta que me da, y el varón está soltero, ya con 30 y pico de años, está soltero. Y bueno, y acá estamos, Miguel, muy, muy bien, muy tranquilo, muy siempre esperanzado en el mañana, y bueno, todo lindo. Ya te digo, la vida a veces es muy, muy dura con uno, pero hay que tener siempre te las has rebuscado, les has puesto el pecho. Sí, a todo, la situación, a todo. Sí, porque hay cosas, ya te digo, en el golpe yo no estaba preparado para llevar, despedir a una hija. Hay mucha gente que quizás que por ahí me va a entender, que es doloroso, pero no, yo tuve, Dios me brindó, porque en ese momento yo en el año 99 pasé una situación muy, pero muy delicada, de salud, laboral, con una depresión mal por muchas cosas que me había, por errores que yo cometí. Depresión, y bueno, y salí, que empecé a congregar en una iglesia cristiana. ¿Crees en Dios? Sí, totalmente. Hoy por hoy, si estoy acá, será porque Él lo ha decidido. Y tengo una vida sana, laboral, mental, física. Y bueno, hay mucha gente que por ahí me conoce y bueno, sabrá su opinión, se respetará su opinión. Pero gracias a Dios estoy muy bien, muy bien. Así que, bueno, nada, porque todo esto lleva a una situación de que podemos aprender que, más allá metiéndolo, que compartan o no, pero la vida con Dios, de la mano de Dios, todo se logra en la vida, todo. Todo te digo porque yo he pasado momentos, pero muy difíciles, que no va el caso, porque toda familia y ser humano pasa por momentos difíciles. Pero hay que tener la capacidad, y la mente muy, muy bien sana para poder afrontar todas las situaciones. Del nacimiento, crecimiento de juventud, niñez, adolescencia, y ya cuando uno ya es un hombre ya grande, se ve, porque ahora se ve la diferencia de que uno no supo aprovechar en su momento cosas que hoy por hoy harían falta a mí, hablo por mí, Entonces, todo eso te lleva a decir, bueno, voy a hacer un balance, qué es lo que conseguí hasta ahora y qué es lo que me equivoqué. Y que son mucho más los aciertos que no los desaciertos, ¿no? Bueno, Fernando, también eso es la vida, se trata de poder sortear esos obstáculos, que esas sí, pruebas que se ponen. Sí, totalmente, y, sí. Y sí, bueno, así que te sirvió estar cerca de Dios, tener esa fuerza. Sí, seguro. Es seguro. Aceptable y, sí, y se, sí. También se te valedero como compartir la experiencia y acompañar al resto. Estamos en el Nieto de Catalina con Fernando. Fernando es de Belville, estuvimos charlando. Vino a Castro a los 7 años, nos contó su vida. Y seguimos aquí en FM 92.7, La Correntada. Escuchamos un tema de buena música de nuestra buena música que tenemos guardada ahí, y Josefina nos va entregando cada martes. Cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que imaginaba un barrilete y tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él lo quiso, que era uno de esos días, que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurado caen en el suelo indefenso. Él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorados, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba quebrado de culpa si seguía confesando. En su lugar de distancia no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese día. En ese telar de angustia tejió sus ropas el diablo. Me dijo que imaginaba que siempre llevo conmigo un barrilete y tres niños a veces apresurados. Me habló de arenas de agosto que en realidad él no quiso, del humo abrazando el fuego, de cartas de enamorados. Del fuego de enamorados que a veces de apresurados caen al suelo indefensos. Para olvidar sus quebrantos, el viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso. Le pregunté por las llamas del techo de los de abajo, dijo. El hombre de luchar. Sentarse a esperar regalos seleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, que cuando lleva razón vaya quien puede pararlo. Viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo. La radio del pueblo, la radio del río, la radio del barrio Las Canaletas. Seguí escuchando la 92.5. la gente ni sabe que existe. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Seguimos aquí en el aire con Fernando en este Nieto de Catalina. Hemos viajado hoy a Belleville, hemos hecho, ¿qué serán? 300 y pico kilómetros. Sí, 280 y pico, creo, claro. Que hay 280 y algo. Ahí mitad de camino entre Córdoba, claro, y sí, con la autopista se va mucho más rápido, ¿verdad? No, sí, seguro, olvídate. Pero una vez íbamos a Córdoba con mi hijo, íbamos todos, iba Julián, el del medio, el varón, uh-huh. Y hinchaba desde que salimos a San Pedro que no tenía pelota. Claro, viste, porque sobre se me da por entrar en Belleville y sobre la ruta, sobre la banquina, pelota y pelota. Ah, no, sí, hay kiosco, viste, lugar. Ahí tenés pelota de todas las medidas, de todos los colores y todo, viste, una cosa muy muy linda, muy muy. Aparte, vos fíjate que yo, referentemente al nacer en Belleville, Ballesteros está antes, que también sí. Se viví ahí también. Hay un Inter Ballesteros, ¿no? Un Inter grande que es claro, de parte sí, de Manidas. Sí, todo eso, y ya te digo, toda esa zona ahí es muy linda, porque linda para mí, porque yo viví ahí con la corta edad, pero ya te digo, es todo lo mismo acá de San Pedro. Yo me siento tan nativo de San Pedro, porque prácticamente me estoy criando acá, en San Pedro. ¿Volviste a Belleville? He pasado y he ido, sí. ¿Tenés familiares ahí? No. No queda más nadie. No, porque algunos se han ido a Villa María, otros claro. Están en Ballesteros, otros están, bueno, en fin, hay algunos que no están ya, pero bueno, siempre queda el lugarcito ese, que bueno, el recuerdo, ¿no? Hay un rinconcito del corazón que siempre está ahí pendiente. Lo mismo que en Castro, lo mismo que acá en San Pedro, qué sé yo, conozco Uruguay, que no está muy lejos, pero cambia, no hay como San Pedro o como Castro. ¿Por qué? Porque Castro, que me fui criando, y acá pues me establecí acá. Y todo eso, y bueno, ya te digo, la convivencia, tengo muy buena gente conocida, que ya se ha reducido un poco en Castro por los años, las pasas de los años. Y bueno, por ahí ya te digo, y soy una persona emprendedora, me gusta. Siempre voy viviendo algo y, bueno, lo poco o lo mucho que voy pensando lo voy poniendo en práctica. Y a veces por ahí me da buen resultado y por ahí no. Yo quería contarle a los oyentes que esta voz que ustedes escuchan hoy en el programa es de Fernando. Fernando, por su tarea, su trabajo, es quien atiende cuando llamamos solicitando en una emergencia médica que nos manden un médico. Entonces, esa voz que escuchan ustedes cuando llaman al 107 de nuestra ciudad es la de Fernando, así que su trabajo no es para nada sencillo, y quiero que compartas cómo es esa experiencia de estar atendiendo un teléfono, que sabes que quien te llama es porque está complicado y que hay riesgo de vida. Sí, la verdad que... ¿Cuánto hace que haces este trabajo? Y que estoy ahí en el hospital, ahí en la Guardia General, digamos, de emergencia, hace 3 años para 4. Y bueno, fue una experiencia más, pero la volqué por la experiencia que yo tuve de antes de ir en la vigilancia, que estaba ahí por un decreto. Y fui remisero también, y conozco todo San Pedro, y eso ayuda mucho. Y aparte me lo siento en el corazón y en el alma y en la actitud y en todo. Cuando suena el teléfono de 107 emergencia, pongo lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque sé que tengo la vida de la persona que está, la necesidad de la persona, y hay que darle prioridad número uno, como se debe, por el protocolo, por todo lo que uno siente, y brindarle a la persona que está necesitando lo mejor, en rapidez, eficacia, y ponerse en el lugar de la otra persona que está llamando. Y bueno, a veces por ahí cuando me llaman y hago unas preguntas previas, no me responden como corresponde, pero al fin, estamos ahí, y me ha tocado vivir situaciones muy desagradables en todo sentido, pero principalmente, ya te digo, estoy dispuesto a dar lo mejor de mí para que el prójimo esté solucionando un poco el problema que cuando entra el llamado al 107, en distintos horarios, por supuesto, porque es horario rotativo. Perdón. Y bueno, es como te digo, tengo experiencias buenas, experiencias malas, pero pienso que la eficacia es lo que primordialmente es lo que brindo el día a día. En el momento de la necesidad que... Cuando te sentás ahí frente, tomás tu turno, no importa si estás bien, estás mal. No. Si es feriado, capaz que te ha tocado trabajar sí, en la fiesta. Sí, fin de año, las fiestas, hacer... No hay que mirar. Yo cuando me siento ahí, me estoy abocado y responsabilizado en todo sentido por las 8 horas que tengo que estar ahí, porque ya digo, tengo la vida en mis manos y quiero que la persona que necesita, sea lo que fuera, estar ahí, salvo que por ahí hay cosas que no las puedo brindar porque me gustaría estar yo en el lugar, pero no. Yo me aboco a mi responsabilidad. Llamado a los médicos, al conductor de la ambulancia, y después de ahí, estar ahí. Pienso que me siento muy... muy responsable en todo eso y agradecido a todas las personas que me han tenido confianza dentro de ahí del hospital, directivo, personal, jefe de un montón de gente agradecida. Por eso digo, estoy ahí porque me he capacitado, tengo la experiencia, y bueno, el día a día te va llevando a ser el mejor cada uno, por supuesto, para el servicio de la comunidad. Y además, no solo la atención, sino manejar esa ansiedad, esos nervios propios de la gente. Sí. Y bueno, sí, seguro. Son segundos que se tarda, pero que para estar de otro lado es una eternidad. No, olvídate. Olvídate porque ya te digo, la ambulancia hoy por hoy está saliendo en un tiempo límite, un minuto y medio, 2 minutos. Y eso requiere la personalidad de cada uno y ya te digo, es un equipo. Es un equipo de emergencia que tiene que estar activo y expuesto al tiempo de lluvia, frío, calor, cansancio. Y lo mejor que yo siento cuando entro ahí a esa pequeña oficina, que es grande, digamos, en dimensiones, es el ambiente es chico, pero es tan inmenso que es todo San Pedro, que está hacia afuera. Brindarle lo mejor que esté dentro de mi alcance y buscar alguna palabra de aliento para que se sientan contenidos y dar respuesta al pedido que están solicitando, ¿no? ¿Vos te capacitás para eso? Sí, porque fui a 2 capacitaciones, San Nicolás, San Miguel, no hace mucho, hace 2 semanas atrás estuve en Bombero. Y te digo, como me gusta, voy aprendiendo con lo que voy viviendo el día a día, voy leyendo lectura, libros, que me lleva a eso, a esa situación de límite para los demás, bueno, y límite mío también, porque el límite mío termina cuando empieza el de la otra persona que está necesitando la ayuda del 107, SAME. Y cuando dejas tu lugar, tu puesto... podés engancharte y decir, bueno, terminé, yo corto acá, me voy a mi casa y... No, sí, pues hay, por eso te digo que la mente, hoy por hoy, la mente es la que domina el cuerpo y al salir de la oficina ya es mi vida privada. Y descanso y por ahí me llevo situaciones vividas ahí adentro para mi casa, pero tengo que sacudirme el agua mojada, que es como el perrito que se sacude cuando está mojado, y bueno, y llevar la vida cotidiana de uno normal, pero siempre pendiente que es una sirena y es como que está uno ahí, es llevarlo en la sangre, y eso me reconforta mucho y me hace sentir muy bien, la verdad me hace sentir muy bien porque doy lo mejor de mí, a veces por ahí me olvido de mí mismo y bueno, estoy a disposición del prójimo. ¿La gente te agradece? He tenido, la mayoría de las veces me agradece y me hace sentir que me siento respaldado por todo lo que es el equipo hospitalario. Y la gente hacia afuera también habla bien. A lo mejor hay gente a la que hablará mal o no sé, no. Eso a mí no me interesa. Lo importante es lo que sea que el paciente o la persona que pide el SAME a domicilio, en vía pública, lo que fuera, esté lo mejor posible. Después de ahí, en mi turno, trato en lo posible que las cosas me salgan lo mejor posible. Y bueno, siempre Dios en primer lugar, ¿no? Que Dios acompaña todas las situaciones que uno tiene que afrontar. Bueno, Fernando, ¿querés mandar saludo a alguien? Sí, mandarle saludo en especial a mi amigo Molina, y que quizás que por ahí no me está escuchando por la situación que está viviendo, pero bueno, tengo mucha gente conocida que me aprecia, y bueno, qué sé yo, agradecido. Agradecido por toda la confianza que me han depositado en mí. Agradecerte a vos por la invitación, a tu familia, a este pequeño lugar, pero que es grande. Y bueno, me gustaría estar el día de mañana nuevamente y bueno, y deshojar un poco más lo que es la rama biológica de cada uno, porque hay muchas cosas que el tiempo es muy tirano y por ahí siempre tenés que ir salteando situaciones que por lo mejor son lindas para escuchar, pero viste, bueno, principalmente ya te digo, todo eso te lleva a un agradecimiento, Miguel, y bueno, para lo que te sea útil en el negocio, y bueno, por ahí podemos compartir, hacer un programa más extenso, con todo lo lindo y lo bueno que es una familia, porque la comunicación también es una familia, y a su vez, ya te digo, el grupo humano también es lo que se valora mucho, yo tengo muchos valores hacia la persona humana, y confío mucho también en la persona humana, ¿no? Así que bueno, agradecido, Miguel. Yo agradecido también por haber estado en nuestro programa. Gracias por haber aceptado la invitación. Y escuchamos hace un rato Confesiones del Viento de Luna Monti y Juan Quinteros, y nos vamos a despedir ahora con un tema de Kevin Johansen. Les agradezco a todos. Nos vemos el próximo martes. Esto es El Nieto de Catalina. Hoy viajamos a Belleville. La semana que viene iniciaremos un nuevo viaje. O pararemos. ¿Volvería? Me dijiste, sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, volvería. Sí, bueno, ya te digo. Ya te digo, mejor por ahí. Es como te comentaba recién. Hay cosas que han quedado en el tintero. Ya te digo, porque el tiempo es muy tirano. Pero hay cosas muy jugosas, digamos, alegres para vivir. Ya te digo, con las cosas buenas hay que tratar de dejar de lado lo malo que nos toca vivir el día a día, a veces por ahí en situaciones que por pérdida de cosas, no materiales sino parte humana, ¿no? Pero bueno, sí, estoy dispuesto a cuando vos me convoques, no hay problema. Bueno, muchas gracias, saludos, gracias a Josefina en los controles, a Viviana en la asistencia con el mate, y nos vemos el próximo martes, 19 horas, por la 92.7, FM La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro, aquí a orillas del riacho San Pedro. De todo tu ser tomarte, tienes mucho para ofrecerme, y yo acepto ofrendas. Tienes mucho para decirme, sigo en el aire, tu mirada lleva la carga de muchas vidas. Soy el dios de la marea, te concedo y avanzo. Me saca de mi norte, papé. No te das ni puta idea. Y entonces revuelve y golpea. Me arrasa todo el cuerpo, la mente, la sangre y las ideas. Y que gane el que gane, y que sea lo que sea, yo ya no tengo miedo, te voy a dar pelea. Sí, ya me quité la correa y el